Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 11 de septiembre. La Junta de Andalucía ha destinado a Ubrique 483.210 euros para invertir en iniciativas de empleo. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, y la delegada territorial de Conocimiento y Empleo, Gemma Pérez, han presentado hoy los nuevos planes de contratación de desempleados para los ayuntamientos, a través de los cuales nuestra localidad va a percibir en torno al 500.000 de euros. La edición presentada en la jornada de hoy presenta como novedades principales un plan específico destinado a mayores de 45 años, otro para mayores de 55 años e iniciativas encaminadas al desarrollo de acciones complementarias de orientación laboral. Ubrique destinará 215.192,85 euros para la iniciativa de empleo local destinada a jóvenes de 18 a 29 euros, 144.155,56 euros para la iniciativa de empleo local de 30 a 44 años y 123.861,66 euros para la iniciativa de empleo local de 45 años en adelante. Esta convocatoria es una convocatoria novedosa porque, aparte de hacer el planteamiento de años anteriores de para menores de 30 años y para desempleados de mayores de 30 años, ahora se abren dos tramos nuevos, que uno es hasta los 45 años, y luego hay un tramo de 45 a 54 años, y luego hay uno para mayores de 55 años. Y esa es realmente una iniciativa importantísima, porque hay una cierta preocupación en el desempleo mayores de 55 años. Piensen ustedes, una persona ya con 55 años que pierde el empleo y no tiene perspectivas de futuro y ve que sus posibilidades de encontrar un empleo cada vez es más complicada. No ocurre así con una persona joven, tiene todavía, como decimos nosotros, mucho por delante, y por tanto una persona con más de 55 años tiene esa situación que le puede provocar desaliento personal, familiar e incluso de salud. Por lo tanto, esa apuesta que se hace con esta nueva convocatoria para el tramo de más de 55 años, nosotros la consideramos no importante, sino fundamental para la calidad de vida de nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas, sobre todo de ese tramo de edad. Como decíamos al principio, esos 38,2 millones de euros de inversión para la provincia de Cádiz creemos que son buenos, necesarios, pero sobre todo también le darán un alivio a los ayuntamientos. Saben también ustedes que los alcaldes y las alcaldesas son los primeros sufridores cuando hay desempleo en su población, y saben ustedes que se convierten prácticamente gran parte de su trabajo está en recibir a personas desempleadas que buscan el aliento del ayuntamiento, que buscan también la ayuda del ayuntamiento, y con esta convocatoria, como decíamos al principio, favorecemos el que sea así, el que los ayuntamientos puedan disponer de esos empleos para sus ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo empleo importante para cada uno de los ayuntamientos, por lo que se consigue la infraestructura y los servicios. También como novedad en esta convocatoria está la concesión de subvenciones para que puedan contratar a personal técnico de orientación y tutoración. Eso también es importantísimo. No solo consiste en dar el empleo, sino también en facilitarle una tutorización a las personas desempleadas para que de alguna manera puedan ir preparándose un poco más y formándose un poco más a la hora de búsqueda de un empleo definitivo. Como les acaba de exponer el delegado del Gobierno, el presupuesto destinado a esta provincia de la nueva convocatoria de planes de empleo es de 38,2 millones de euros. Estos 38,2 millones de euros se reparten entre todos los municipios de la provincia, teniendo en cuenta dos parámetros. Por un lado, la tasa de desempleo, y por otro, la afiliación a la Seguridad Social, las altas de afiliación a la Seguridad Social. De manera que se destina una mayor cuantía a los municipios que presenten las evoluciones menos favorables. Y además, como también explicaba el delegado, se aumenta la financiación en un 10% del presupuesto total, es decir, un 10% del presupuesto total de los planes de empleo se reparten entre 84 municipios de Andalucía. En lo que respecta a la provincia de Cádiz, son 8 municipios los que reciben esta cuantía mayor, que son los siguientes municipios: Alcalá de los Azules, Arcos, Benalúp, Chiclana, Jerez, Paterna, Puerto Real y San Roque. ¿Y cómo hemos seleccionado estos 84 municipios? Pues teniendo en cuenta tres factores. Por un lado, los municipios que tienen una tasa de desempleo mayor al 19,4%. Por otro lado, aquellos municipios que en los últimos 10 años han visto crecer su número de demandantes de empleo en un 48%, tomando como tramo y como referencia del año 2007 al 2016. Y una vez que tenemos esa selección, hacemos un último filtro en el que, sobre esta última selección, insisto, los municipios cuya afiliación a la Seguridad Social haya bajado por más de un 15,1%. Y así obtenemos los 84 municipios y así hemos obtenido los 8 municipios de la provincia de Cádiz. Cambiamos de asunto. En la Plaza del Petaquero, junto a la Plaza de la Estrella, todo está dispuesto para que el periodista ubriqueño Modesto Barragán ofrezca esta noche, desde las 10:30, el pregón con el que se va a inaugurar la Feria de Ubrique 2018. El pregonero ha adelantado que será un pregón dinámico donde se va a hacer uso de múltiples recursos multimedia y basado en los recuerdos y vivencias de Modesto Barragán. Un pregón con el que además se culmina la campaña Piel de Ubrique, impulsada por el propio Modesto con motivo de esta jornada y que ha tenido una importante repercusión social. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, ha animado a todos los ubriqueños a disfrutar de este pregón. No, el haber designado a Modesto Barragán como pregonero de esta fiesta, de esta feria, ha hecho pues que nuestro huracán ubriqueño pues remueva, ¿no? Remueva de nuevo pues ese conocimiento de nuestra esencia, ¿no? De nuestra identidad como en la piel de Ubrique. Creo que llevamos desde su presentación con una gran avalancha de visualizar, de a través de fotografías, de vídeos, de ubriqueños, de ubriqueñas, de amigos de Ubrique, que estamos aprovechando estos momentos pues para también realzar nuestra fortaleza, ¿no? No hay duda de que la piel de Ubrique tiene, ¿no?, muchos retos por delante y que en el ámbito laboral hay mucho que mejorar, pero el escaparate de aprovechar estos momentos y defender lo nuestro y hacerlo también con alegría y de manera positiva, creo que es todo un acierto que le debemos de reconocer a Modesto. Y eso ha calado de cierta manera, también ha marcado algo de diferencia con respecto al pregón tradicional que se venía en el mismo día, y él, pues bueno, en todo eso, que su ingenio, su frescura, como decíamos, y su pasión por su pueblo hace que plantee, ¿no?, iniciativas que vayan más allá de un momento concreto. Entonces, esta feria es verdad que ha sido revulsivo en semanas previas y que nos ha permitido, pues como digo, también vender en positivo nuestro pueblo, en nuestro municipio, y estoy convencida que hoy toda la gente, todo el pueblo, pues va a estar respaldando a este pregonero. Luego también hay otros detalles, ¿no?, a la hora de resaltar esta feria. Terminamos la anterior con un compromiso municipal con respecto a novedades de recinto y de caseta, que era la de darle respuesta pues a esos chavales que son menores de 18 años, que no pueden entrar en las casetas sin acompañamiento de los mayores, y entendíamos que, bueno, que era una demanda muy razonable, que creemos que ellos deben de tener también su espacio de disfrute, una caseta donde no hubiera alcohol, pero que el resto de elementos sean los atractivos para que ellos puedan disfrutar la feria también con lo que están acostumbrados, con el tipo de música que escuchan, con el ambiente entre ellos, y bueno, y ese compromiso que, como decía, asumíamos al término de la feria pasada, pues lo hemos puesto en marcha, y vamos a tener en el recinto pues una nueva caseta, ¿no?, que no se ha tenido en ninguna de las ediciones, y que va a atender a los menores de edad para poder estar, pues como decimos, disfrutando también de la feria de la manera que saben. Y recordando y realzando pues también lo que fue al inicio de nuestra entrada como gobierno municipal, que era también la certeza de que los más pequeños y necesitaban también de una ludoteca donde facilitara, como decíamos, que no se aburran en ambiente de mayores, que puedan tener su entorno de juego, de disfrute, y por tanto para ellos y para sus familias pues supone también vivir la feria de una manera diferente, y la ludoteca pues desde luego no va a faltar este año de nuevo, ¿no? Como decimos, no era solo la feria, sino que realizábamos a través del concierto, del Día de los Fuegos, nuestra patrona. Y son días en los que Ubrique tiene que vestir la mejor de sus galas y también ofrecer actividades de ocio en la que no solo los ubriqueños y ubriqueñas disfrutemos, sino que también sirvamos como elemento de atracción, ¿no?, para los visitantes en esta fecha, y creo que es algo que se ha conseguido. Yo creo que esta feria también vamos a, con la incertidumbre del agua, por ejemplo, que es un elemento que nos está, pues bueno, de momento inquietando un poco, aunque parece que no hay nada de lo que preocuparse, pero también, por ejemplo, estamos en un recinto ferial que pudimos asfaltarlo, que es un compromiso que también asumió este gobierno municipal, y también, pues, si la lluvia se produce, pues también va a ser menos farragoso, ¿no? Entonces, pues son pequeños elementos de mejora, y junto también a este año vamos a volver a, pues, en la decoración de la feria, vamos también a utilizar los tradicionales farolillos, que es algo que llevamos en falta,

los pequeños, y el día 12 habría tarde de sevillana. Todo esto, digo, aparte de los talleres normales que se hacen habitualmente, como de globoflexia, como de pintura. Entonces, el día 12 habría taller de sevillana, y el día 13 también habría taller de abanico, el día 14 había taller de collares y pulseras, y el día 15, bueno, pues el día 15 se va a hacer un poco de todos los distintos talleres que están allá en eso durante la feria, durante los días anteriores se van a volver a hacer. Y sí, lo que ya nos vamos al último día, el día 15, bueno, pues el día 15 por la noche tenemos una sorpresa preparada para todos los niños que estén en nuestra ludoteca, y bueno, esperemos que les guste. Es una sorpresa con mucho cariño para todos los niños que estén en nuestra ludoteca municipal. Y por su parte, desde el área de Seguridad Ciudadana, su responsable, Virginia Bazán, también ha dado a conocer todo el dispositivo de seguridad montado con motivo de la Feria de Ubrique 2018. Ya hoy se pone en marcha, como tú dices, el puesto de seguridad. Pero sí me consta que también estos días que han estado abiertas las cajetas también han estado, pues, nuestra policía local y Guardia Civil se han presionado por el recinto y han estado, pues, valorando diferentes situaciones. Y si desde hoy ya, pues, vamos a contar con ese puesto, que también, pues, vamos a resaltar, ¿no? También el trasladar, pues, ese servicio a ese recinto para que esté cerca, cercano, en el caso de que suceda alguna incidencia. Y como ya digo, pues en el caso de la policía local, pues va a haber una policía local por la mañana, bueno, va a haber servicios, pero va a tener con su ordenador y todo, por si alguna persona tiene que trasladar alguna incidencia, no tenga que desplazarse al puesto de Ubrique de los callejones de la policía local, ¿no? A la jefatura. Y por tanto, pues nada, intentamos eso, ¿no? Y también apostamos por coordinar y por concentrar las fuerzas. Eso no significa que vayan a estar allí permanentemente, porque tanto policía local como Guardia Civil también están haciendo su ronda que ellos vean oportuno, pero sí el tema de salud, sí, es verdad que va a estar concentrada allí ese puesto, que tiene una habitación que se ha habilitado para eso, con su maquinaria de preparativo y personal de sanitario y técnico, que van a estar dispuestos para, en el caso de que acontezca cualquier incidencia o incluso tengan que desplazarse a alguna caseta, pues que estén en un lugar cercano. Yo creo que todo lo que sea, pues, trasladar esos servicios a la ciudadanía y que estemos, pues, lo más pronto posible, pues es una mejora, y para eso estamos, ¿no? Sí, es verdad que nuestro centro de salud va a seguir con su actividad normal, pero sí es verdad que ahora en feria, no solamente por la afluencia de personas, sino por quizá la dificultad añadida del tema de tráfico, ¿no? y de cambios de circulación, quizá es más difícil el acceso, y en estas situaciones, pues, el tiempo es importante, y quisimos, pues, trasladar esa asistencia sanitaria allí. Y bueno, todos los años después, cuando termina la feria, pues nos pasan las incidencias, y cada vez, pues nos dan, vamos, que comprobamos de que es efectivo, es un servicio que se utiliza. Y bueno, nosotros incluso el año pasado, pues estábamos en una de las casetas en un acto que tuvimos el miércoles, que había concentrado también muchas personas mayores, que ahora vamos a hablar de ellas, y pues se puso enferma una de ellas, y rápidamente, pues, la asistencia fue rápida. Entonces, pues claro, eso nos demuestra, son días también de más concentración de gente, de calor y demás, entonces, pues, muchas veces, pues, aumentan las posibilidades de que acontezca cualquier incidencia, ¿no? Sí. Y también, pues, esta ambulancia, porque también va a tener una ambulancia allí concentrada en el recinto, pues está preparada, pues, tanto con equipación, aparato desfibrilador, a todo lo que sea para una primera asistencia, hasta la llegada, si hace falta, pues, de otros recursos, ¿no? Las incidencias, sobre todo, son el viernes y el sábado, porque yo recuerdo del año pasado que ya yo me trasladaban el informe de actuaciones, y sobre todo relacionados con cortes, a lo mejor cortes en pie y demás, y abuso de sustancias tóxicas, sobre todo bebidas alcohólicas. También hubo algunas incidencias el año pasado, sobre todo el sábado. El sábado quizás es el día que más concentración de personas hay, es el último de feria, queremos darlo todo. Vienen muchas personas de fuera, y ese día, pues, es incidencia de estado de embriaguez y de más cantidad de lesiones a nivel de pies y demás, ¿vale? Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.